Podría ser una tortuga, quizá una pequeña Sin duda, flor. Hace frío. Ya llegó. Las mañanas otoñales nos abrazan desde temprano. Amanece más tarde, pero las mañanas son así. Los que podemos nos quedamos tapados y abrimos los ojos despacio. Los otros, que podemos levantarnos temprano, lo hacemos de manera enérgica. El tiempo transcurre con avidez. El frío nos despierta y nos saca a la calle a hacer lo que haya que hacer. El clima siempre nos va a dar otra noticia, como por ejemplo, ¿cuál es mi abrigo? ¿Cuál es mi alimento? Porque en verano el helado es mi golosina favorita, pero en invierno el alfajor de chocolate es la mejor tentación. Como siempre, con conciencia de hacer todo lo que tengamos ganas de hacer, le ponemos buena cara al día y mala cara también. Nos levantamos en otoño como luchadores, estudiantes, niños que van a la escuela. Mirar el calendario y no olvidar que la luna nueva ya está creciendo. Cierro los ojos y me acuerdo de algún viaje, de alguna película, con solcito como el que hoy salió y de la luna que me acompaña desde anoche. Sin más, sí o sí, este es un nuevo programa del Ovillo de Colores. Bienvenidos a todos. Hola, Edu. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Una alegría estar en un programa más del Ovillo. Me alegro. Con frío, como decías vos, pero con ganas, con muchas cosas. Hoy me hice una sopa espectacular de zapallo, pude almorzar en mi casa y la disfruté. ¿Vos cómo estás, Rocío? Yo bien, yo estoy re contenta, más que nada porque estoy tejiendo una cosa nueva. Bien, ¿qué es eso? ¿Carpines? ¿Qué? ¿Un gorro? Sí, un gorro. Muy bien. Sí, ojalá que me salga, porque siempre que me pongo a tejer ese gorro, muero en el intento. Bueno, y contarles que a chicas y chicos que estamos en El Ovillo de Colores, un programa pensado, hecho, realizado para ustedes, para los más chicos de todas las edades. Y contarles que no solamente se emite aquí por Radio Nauta 106.3, sino que también por La Charlatana, por Futura y también por FM La Trinchera de Ushuaia. Y contarles que estamos aquí en Radio Nauta los días martes de 6 de la tarde a 7, con muchas ganas contándoles todas las novedades de la Biblioteca Héctor Germán Oestergel, que está acá en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez. Así que haciendo un poco de todo, con mucho material hoy para compartir, con la mejor música seleccionada, vamos a empezar con un grupo, Rocío, que la semana pasada no alcanzó a estar en el programa y que decíamos que siempre ensayaban en el Olga, animaron varios días del niño y niña que tiene que ver con el circo. Sí, el Circo Cataluña. Así que nos olvidemos que la semana pasada hablamos de ellos, sí. Y hoy los vamos a escuchar. Sí, los vamos a escuchar y bueno, un homenajito a ellos, así que vamos con su música. La amistad y el amor no tienen límites. Thank you. encontraba corriendo la liebre y el sudor te ha bajado la fiebre. Está ni el vino, hoy no te faltó. Y te encontraba corriendo la liebre y el sudor te ha bajado la fiebre. Está ni el vino, hoy no te faltó. El ovillo de colores. Caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores, martes a las 6 de la tarde. Un programa para chicas y chicos de todas las edades. Quedó la chiva revolucionaria de artística de nuestro programa. Sí. Qué bueno que está este tema. Te levanta, Edu. Claro. Sí. Cuando era muy chico y cuando mi abuela era muy chica, estaba... Hay que te tirar la chiva para que salga. Bueno, era como un cuento y a partir de ahí enganchaba con otras cosas. Y esto juega con... Es una versión ya más moderna, esto de la chiva revolucionaria. Contarles, chicas y chicos, que estamos en Radionauta y el teléfono para comunicarse es el 451-6917, que yo como oyente de Radionauta a las mañanas cada tanto llamo a dejar mis aportes. Mis aportes no son económicos, son de ideas o de buena onda. ¿Qué te parece, Rocío? Me parece muy bien, quiere decir que sos una persona centrada, concentrada en las cosas que dice, que piense que puede aportar algo a lo que tenga que ver el ambiente periodístico. Yo sí. Me muero de vergüenza. No, a veces me atiende Rodo y me dice, ajá, muy bien, qué bien, hasta luego. O si no, me atiende algún compañero que puede festejar algún chiste desde la mañana, que uno se levanta de buen humor. Claro, vos tenés un repertorio de chistes y de comentarios que no se lo no nos podemos perder de tal. No, pero bueno, se pierde porque el tiempo pasa. Idea. Bueno, contanos, Rocío, tenés un cuento para hoy. Tengo un cuento de que yo leía cuando era muy chiquita. Ajá. Y que es un libro de gatos escritos escrito por chicos y con dibujos de chicos. Bien. Así que bueno, no sé, para hoy seleccioné, bueno, ya terminamos el cuento Te Contamos Nosotros, el libro Te Contamos Nosotros, así que bueno, estoy como boyando en el aire. Sí. Y para ver con qué retomo, con qué continúo en toda esta historia, entonces decidí leer un cuento escrito por chicos que yo leía cuando era chica. Bueno, hablando de aire, contarles que estamos con toda la actividad técnica, la puesta de las manos mágicas del señor Pablo. Que no solamente realiza aquí en el Olga Vázquez sus artes folclóricas, sino que ¿vos también... ¿Vos te acordás la canción? De las manos mágicas. Las manos mágicas, yo la miraba de chiquito. Sí. Bueno, así que está aquí realizando su tarea técnica. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Así que, bueno, le hemos traído una pequeña merienda, un catering, que espero que lo disfrute no solamente él, sino los otros compañeros de la radio y compañeras. Así que, bueno, contanos el cuento. Bien. Es un cuento que se titula Debería haberlo sabido. La anciana se levantó con esfuerzo de la silla y se fue a poner la tetera. Se ciñó el chal alrededor de los hombros, hacía mucho frío en su pequeño piso. No podía permitirse el tener encendido el fuego mucho tiempo. Una hora o dos como máximo. Miró a su alrededor, ¿quién podría haber pensado que ella llegaría a aquello? Un piso de dos habitaciones en la parte trasera de un decrépito edificio del East End de Londres. Pero se imaginó que era afortunada, ya que la señora Tompkins, que vivía al final de la calle, había sido trasladada al asilo para ancianos y a ella aquello no le gustaría. No, fuera lo que fuera aquel piso, era su hogar. Podía tener humedades, grietas y ratas, malditas ratas. Había ahora una por allí rasguñando y removiéndose. Pero escucha estos sonidos que llegan del otro lado de la puerta. Un lastimero miau. Era solo otro gato abandonado. La tetera empezó a silbar. Se sirvió el té y le añadió unas gotas de leche. Aquello era otro tema, el precio de la leche. Recordaba los tiempos en que un litro costaba unas pocas monedas. Al precio actual solo podía comprar un litro a la semana y aún con suerte. Allí estaba otra vez el gato. Abrió la puerta. ¡Fu, gatito, fu! El gato se coló hacia el interior. Desconcertada, la anciana cerró la puerta. Tenía algunos vecinos muy curiosos. ¡Fu, gatito! Intentó de nuevo. El gato se echó en la alfombra ronroneando. La casa estaba fría, pero no tanto como el exterior. La anciana se apaciguó. Ella había tenido un gato como aquel cuando era niña. Puso un poco de leche en un cuenco y luego siguió con su té en la mañana. Pobre gato, no debería haber hecho una comida decente en semanas. La anciana se dirigió a la puerta de la despensa. Tenía un hermoso trozo de pescado que guardaba para la cena. Pero, bueno, me perdí. guardaba para la cena. Pero el gato tenía un aspecto extraordinariamente hambriento. Cuando hubo terminado su comida, se estiró complacido y saltó a la falda de la mujer. Ella alcanzó el diario y sus gafas. Sus ojos habían estado muy mal últimamente. Se movió ligeramente y el gato ronroneó. Ella había olvidado que estaba allí. Este se sentía caliente y seguro, igual que la anciana que hacía mucho tiempo no sentía tan confortable sin que el fuego importara ya. El gato saltó al suelo y caminó silenciosamente y suavemente hacia la puerta. «¿No irás a irte ya, gatito?», preguntó la anciana sintiendo de nuevo el intenso frío. El gato tan solo la miró. Lentamente abrió la puerta. «¡Vuelve adentro! ¡No me obligues a detenerte!», dijo amargamente. El gato salió. Aquella noche la anciana lloró hasta que se durmió. Estaba sola de nuevo. Por la mañana se despertó justo en el momento en que el lechero se marchaba ya, lo que significa que no podría hablar con nadie durante todo el día, a menos que algún vecino la llamase. Hacía demasiado frío para ir de compras y además no tenía dinero para hacerlo. Un arañazo sonó en la puerta. La anciana sonrió. Debería haber sabido que él no la olvidaría. Abrió la puerta. «Entra, gatito», dijo. La autora es Judith O'Reilly. Está bueno. A mí me gustan los cuentos de gatitos, que hace que son acompañantes nuestros permanentes, de nuestras familias o de nuestros vecinos, y hacen que, de alguna forma, forman parte de muchísimos cuentos para chicos y para chicas. Tengo uno que también es el gato Coque, que está en la biblioteca, que es un gato que hace mil cosas y mil piruetas, y que estos relatos de señoras grandes, de señores grandes, con gatitos, hace también como una compañía afectiva, como alguien que forma parte de nuestras vidas de todos los días. Sí, a mí lo que me gustó de este relato, más que nada, uh-huh, es que es verdad, que cómo está escrito, ¿no?, en su redacción, sí, son cosas que uno por ahí busca en la escritura cuando es joven, uh-huh, cuando empieza a escribir, cuando empieza a escribir los primeros relatos. Entonces, bueno, me parece que está bueno porque tiene un condimento que es de la edad o que se comienza a esa edad a escribir, sí, de ese modo. Te conté una Así que anécdota. Felicitamos a todos los chicos escritores, sí, que se dedican a escribir relatos, cuentos y mostrarlos. Te conté una anécdota chiquita de un gran escritor que fue Hemingway, y dice que iba a dar una charla de cómo escribir, ¿no? Y se llenó la biblioteca donde fue a dar, en una universidad donde iba, sobre métodos de escritura, no sé cómo le habían puesto al título, y ni bien se sentó en el escritorio, todo el mundo, mucho silencio, mucho respeto, todo el mundo con las orejas bien paradas. Y dijo, por favor, levante la mano, ¿quién quiere animarse a escribir? Y levantaron la mano todos. Les voy a dar un buen consejo. Escriban, escriban y escriban. Se levantó y se fue. No. Y bueno, quizás sea eso, escribir. Yo a veces, cuando veo a personas que admiro, trato, digamos, de guardar su energía, ¿no? Uh-huh. Esa imagen que se genera para no perder sus ideas, sí, o las cosas que me pueden contagiar de la persona. Sí. Por ahí, si un escritor tan relevante te dice escribí, escribí, escribí, sí, señor, escribe, porque claro, me incentiva, y bueno, pero en realidad todos los condimentos o todo lo que él podría haber explicado teóricamente no lo hizo, así que también... Sí, igual, ¿sabes una cosa? uno dice, ¡ah, fulano, fulana, escribe tan bien, yo voy a ponerme a escribir! No, hay que animarse y también se pueden escribir cosas muy lindas, todos podemos hacerlo. Sí, sí, sí. Aparte, ¿quién está para decir esto me gusta o no me gusta? Si ahí ya trabajás o querés competir ante determinada escritura o escritor o técnica, uh-huh, bueno, ahí sí te tenés que bancar las críticas. Pero mientras tanto, me parece que ya está bueno. El tema es el entorno. Sí, te cuento algo hablando de escribir y también se los cuento acá a los compañeros de la radio. Estuvimos en estas jornadas donde participamos, nos invitaron a unas jornadas de literatura infantil y juvenil, ahora vamos a contar algo, poética de la narrativa infantil, y llevamos los boletines de la radio, perdón, los boletines de la Biblioteca Popular Héctor Germán Westerge. El boletín es del 2001 al 2010, salió ese boletín producido por Rodo. Rodo hacía una tarea periodística en ese caso, y tiene todos los boletines, tiene un editorial, todas escritas por él. ¿Y vos sabés que da para hacer un libro todas esas editoriales? Sí, yo... Sí, qué bien. La otra vez las... justamente Paz me decía, estas las escribía Rodo. Muy buenas están esas editoriales. Sí, y yo me acuerdo que había otras editoriales, que no faltan ahí editoriales, por sí, ahí están en otra carpeta, sí, que eran citas de libros. Sí. Entonces él hace toda una correlación... que era muy bueno el boletín. Bueno, así que tal vez nos animemos a publicar un libro con todas esas editoriales del boletín de la Biblioteca Héctor Germán Westerge, temporada 2001. Necesitamos editores, por favor. Al 2010. Hagan fila por acá. O hagamos una fiesta y juntemos plata, dale. Y paguémosle a los editores. Bueno, y ¿sabes una cosa? Ahora vamos a seguir con la música y vamos a escuchar un tema de una comedia musical del gran Hugo Midón, que era... autor y también director de teatro para chicas y chicos, muy bueno, con muchas cosas muy lindas, que hizo un ciclo, yo ya era grande, Requete Pillos, en el año 88-89, en el viejo ATC, también para chicos, y presentó también una comedia musical campestre llamada Huesito Caracú. Así que el tema con que se inicia esta comedia lo vamos a compartir ahora. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, vamos a escuchar. Yo soy tierno por adentro, como un bichito de luz, pero duro por afuera, como el tronco de un ombú. Por eso desde chiquito y ahora en mi juventud, va la gente de mi pago, soy huesito caracú. Así me llaman desde que andaba tomando la mamadera. Así me llaman desde que andaba en los brazos de mi mamá. Yo soy tierno por adentro, como un bichito de luz, pero duro por afuera, como el tronco de un ombú. Por eso desde chiquito y ahora en mi soy huesito, soy huesito caracú. Soy hueso, soy hueso, soy huesito caracú. El derecho a la vida es la base de todos los derechos humanos. Radionauta, FM 106.3. Twitter, Radionauta FM. Facebook, Radionauta. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Imprenta del Olga, cooperativa de trabajo. Hacemos trabajos de impresión, gráfica y diseño. Facebook, Imprent del Olga Productivos. O escribinos al mail laimprentadelolga@gmail.com. Imprenta del Olga. Imprimimos tus ideas. Desde temprano nos informamos con Radionauta. Más temprano que nunca. aclarando el panorama. Despliegue informativo. De lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Los miércoles, a las 6 de la tarde, teatro. A las 8 de la noche, clown. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60, entre 10 y 11. Hola, soy Marcelo Santillán. Te invito a la llamada de candombe. ¡Opa! 12ª llamada de candombe. Sábado 28 de mayo, 14 horas. A las 2 de la tarde. En 3 y 522 Tolosa. En Tolosa. Comparsas de todo el país. Exactamente. Organiza e invita Candombe del 25. Ahí te espero, ¿eh? Vamos, gente, todavía. Vamos. 12 años de autogestión. Organiza e invita Candombe del 25, señores. ¡Opa! FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. En Radionauta está sucediendo El Ovillo de Colores. Malena, Justina. Y sí, nos avisa nuestro compañero y amigo de este programa, Matías, que Malena y Justina salieron de la escuela a las 5 y están escuchando El Ovillo de Colores. Nos ponen muy contentos. Muy contentos porque el programa es para ustedes. No sé si hay muchos programas para niños y niñas en la radio, pero bueno, tratamos de acercarles cuentos, poesías, chimentos, cosas lindas para ustedes, para la edad de ustedes, y sobre todo buena música, que en verdad la disfrutamos todos. Sí, bueno, me alegro que sumemos oyentes a nuestra gran audiencia, nuestro público. No sé, creo que me enseñoré. No sé qué pasó este fin de semana. Tuve grandes influencias, grandes personalidades. Y hasta escuché la palabra discípula. Son palabras muy, no sé, extranjerizantes, ¿viste? Sí, bueno, pero se usa a veces con cariñosamente también se puede usar, ¿no? Sí, bueno, pero yo qué sé, no quiero llegar a grandes descripciones, pero bueno, no sé, son cosas que pasan y que... Bueno, estuvimos en las séptimas jornadas de literatura infantil en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Bueno, específicamente en la Facultad de Letras. Eduardo, ¿algo más? ¿Qué? Nos fuimos de traje. Prácticamente. Nos fuimos a disertar en otros idiomas, o nos fuimos con nuestros afiches y volantes, con una mesita, con un aguayo, con una tela linda, jujeña, y alfajores de maicena. Y cosas para contar. Bueno, éramos el colorcito, me parece. Y éramos medio... éramos como los villeritos, me parece. No, nos trataron muy bien, nos hicieron sentir muy cómodos. Bueno, para eso, que vine con toda esta opulencia. Sí, pero contarles un poco por qué participamos de esa jornada. Fuimos a contar nuestra experiencia y a su vez nos invitó Santiago, que es del Tercer Mont, que está trabajando en esa facultad y trabajó en esas jornadas, donde todos tenían ganas que estemos contando la experiencia de la biblioteca, sobre todo la biblioteca para chicas y chicos, que forma parte de nuestra biblioteca Westergel, aquí en el Olga Vásquez, y también es la experiencia de la radio. Sí, bueno, y ahí estuvimos nosotros. Santi me dijo, Rocío, tenés que... ir a la charla que va a dar Ana María Ayúa. Sí. Y no lo dudé, ella es una escritora de libros infantiles para chicos. Y bueno, después estuve participando en otras charlas, uh-huh, también reinteresantes, pero no me quiero olvidar de esto, porque es reinteresante lo que contaba Ana María Yúa en su charla como escritora. Bien. Y que ella se ve como una escritora que encara problemáticas que, uh-huh, tienen que ver con los chicos. Uh-huh. Y que ella, para escribir, porque uno cuando encara por ahí diferentes temáticas, como hacemos nosotros, uh-huh, para hacer uso, digamos, de conocimiento para chicos, ¿no? Informar, contar, elegir, seleccionar, sí o sí lo tenemos que hacer con las herramientas pedagógicas. Sí. Y escucharlo desde ella es muy importante, porque ahí es donde uno puede decir, bueno, creo que estamos haciendo bien las cosas en este rol que nosotros decidimos estar. Y que después me pareció algo re importante, es que cuando ella confecciona, digamos, los diálogos o lo que dicen los chicos en sus cuentos, ella habla de un lenguaje neutral. Ajá. Me pareció algo fundamental poder entender lo que significa eso, porque no es un lenguaje en donde es el que se usa en el barrio comúnmente, sí, que por ahí se dicen, claro, malas, che, palabras. Loco, dale, loco, tráete agua para, claro, el termo, ¿viste? Sí. Entonces, bueno, me parece fundamental, por ejemplo, poder comprender esas pequeñas cositas que tienen que ver con el respeto y con la comunicación cotidiana. Claro. Y después, bueno, también ella dice que se dedica a escribir adaptaciones de leyendas. Sí. Cuentos orales. Uh-huh. De tradición oral, ¿no? De tradición oral, que incluso por ahí la convocan para que los escriba a personas. Sí. Ella, entonces ella dicta. Trabaja con eso. Sí, le dictan y bueno, está también muy bueno. Y después, bueno, que se dedica a los cuentos de miedo. En un momento también habló de escribir sobre valores, uh-huh, ¿no? Y bueno, también eso es muy fuerte, sí, hablar de los valores. La amistad, por ejemplo, es un valor, ¿sí? El compartir también tiene que ver, la solidaridad es un valor, un montón de cosas. ¿Querés escuchar la voz de ella? Dale. Que le dije que nos mandara un saludito. Dale. Hola, ¿qué tal, chicos? Ustedes no lo pueden creer, me encontré con Ana María Yúa. En realidad, me acerqué a saludarla luego de una charla hermosísima que dio acá en la Facultad de Humanidades. Y bueno, ya vamos a ampliar sobre este tema. Así que, por favor, Ana, decinos algo. Bueno, con mucha alegría le mando un saludo grande a todos los chicos lectores y especialmente a los oyentes de Los Bichos de Colores. Ay, bueno, muchas gracias entonces, ¿eh? Bueno, al contrario, bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, gracias. Y tenemos mucho material de Ana María Yúa en nuestra biblioteca, así que quienes quieran curiosear pueden venir a buscar, porque es cierto, muchas adaptaciones de leyendas, muchas fábulas también. Recordemos que las fábulas son historias de plantas y animales que toman vida y cuentan historias también. Sí, así que bueno, yo quedé feliz porque poder tener tan cerquita una escritora, sí, ¿no? Que bueno, yo estoy en contacto con todo el material ese y bueno, escuchar. Tengo también videos que la filmé y audios. Ajá. Sobre la charla que dio. Después tendría que escucharlos para poder por ahí hablar algo más de cuál es su punto de vista en diferentes cosas, como para saber los secretos de ella. Sí, y contarles, chicas y chicos, que tuve la oportunidad de, bueno, de hablar de la Biblia, me puse colorado como un tomate. Me dio mucha vergüenza ante tantas personas que están dedicadas a la literatura y que junto a Paula, estaba al lado mío, del otro lado del árbol, contamos, y otras escritoras, contamos lo que hacemos, las idas y las vueltas, las alegrías y las esperanzas. Y que bueno, sin los títeres es difícil para mí en público, pero me animé y pude contar. Muy bien. Bueno, así que, sí. Y también, ¿qué? Hay algo que me pareció súper fantástico, fue que el viernes conocí a un profe de la Facultad de Bellas Artes, sí, de Lenguaje Visual 3. Que nos dejó un material. Nos dejó un contacto. Sí. ¿No? No nos dejó nada todavía. Ah, pero entonces, nos prometió. No, no, acabo de armar un rompecabezas. Porque me parece que Paz se llevó algo. Porque por eso también no encuentro mi libreta. Porque nos dejó unos CDs sobre animación. Porque todo año a año hacen animaciones y trabajos, bueno, para los chicos. Ese libro de lenguaje visual está entre tus cosas que yo las tengo. Ah, pero bueno. No está tu libreta. Ah. Eres el creador de ese libro de lenguaje visual. Bueno, entonces la libreta que anda... Eduardo perdió una libreta. Debe andar en algún lado. ¿Sabes una cosa? Por otro lado, me parece importante rescatar que estas jornadas de intercambio nos han servido, nos han fortalecido, nos han puesto en contacto para poder hacer proyectos futuros. Y este espacio de la Facultad de Bellas Artes que contás siempre hace libros, adaptaciones de libros, y se los regala a las bibliotecas. Bueno, te cuento cómo viene la mano con esta cátedra. Contame, que es un equipo. Ya, es un equipo, por eso. Pará. ¿Qué hacen? Ellos lo que hacen es primero contactarse con escritores, sí, que no son exclusivamente cuentos conocidos. Uh-huh. Bueno, luego de eso, esos escritos se los dan al grupo de lenguaje visual 3 de sus alumnos. Cada uno elige un cuento y ese cuento lo tienen que desarrollar a través de la imagen. Esa imagen no es solo dibujo. El dibujo es un boceto. Esa imagen se transforma en objetos de diferentes tamaños usando diferentes técnicas y ahí crean al libro. El libro puede ser de cualquier formato, o sea, táctil, ¿no? Sí. No sé, ¿cómo se dice? Sí, textura. Formato, claro, textura, sí. Y sobre todo formatos, como decías. Puede ser de tela, sí. Puede ser algo redondo que se abre de manera extraña. Uh-huh. Bueno, entonces la idea es eso. Y bueno, la charla que tuvimos, ellos están interesados en tenernos para recibir todos sus libros. Bien. Y ahí me pone feliz porque hablando, ¿no?, entre todos, después de su charla, es que son libros de museo, no son libros que se editan. Claro, ¿no? Son no, libros no hacen, artísticos. No salen 15.000 volúmenes. No, es no. De a uno. Entonces, bueno, son obras magníficas de los estudiantes y están interesados en conocer nuestras bibliotecas. No sé, porque yo le hablaba del telar de bibliotecas que estuvimos, sí, trabajando el año pasado. Y bueno, entonces de ahí viene todo el interés de conocernos. Bien, bueno, entonces... Y que es parte de su proyecto. Claro. Convidar lo que hacen. Sumarle a lo que vos decías, Rocío, es contarles que nuestra biblioteca está en conexión directa con la biblioteca El Hormiguero, que está en Arana, en conexión directa también con la biblioteca de Mansión Obrera, Sueños de Papel, con la biblioteca Yachayhuasi, que anda Juli por acá, me parece que viene hoy de visita a la biblio. Y contarles también que en contacto con el barrio Malvinas y también con el taller, ayer pudimos compartir material de librería con el taller de Progreso, que nos han venido a visitar dos veces este año, el taller para niños y niñas. Y también con el Envión, que están los jóvenes de distintos barrios participando, y con otros espacios más que queremos. La otra vez contábamos que estuviste en estas jornadas de bibliotecas populares, que también nos estamos organizando para resistir, para crear cosas, para crecer también. Bueno, así que un poco, chicas y chicos, contarles en qué anduvimos en estos días. Y ahora vamos a dar la música. ¿Qué te parece, Rocío? ¿Qué querés? ¿Escuchar una canción o querés contarnos qué estás... No, quiero escuchar una canción porque tiene que ver con el hacer, con esto de también de saberes tuyos. Porque, ¿sabés una cosa? Decía una narradora que los libros siempre tienen que estar presentes en nuestras prácticas, en nuestros talleres, en cada cosa que hacemos. Si estamos haciendo un taller de empanadas, que los libros también estén presentes. Si estamos haciendo un taller de carpintería, que el libro presente, un taller de computación, de lo que sea. Y tengo muchas ganas que un día, en la biblio, nos enseñes a amasar, nos enseñes a hacer el pan o nos enseñes a hacer chipá. Así que después, esta canción trata de eso, porque Luna Monti y Juan Quintero han representado... Podemos hacer libritos. Sí, ahora, en un horno de barro que tienen los chicos de cerámica, y poder ingeniarnos para cocinar y compartir, porque compañero, compañera, viene de eso, de compartir el pan. Así que vamos a escuchar el tema, ¿te parece? Bueno, ahí vamos. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿

van a comenzar los talleres en la escuela 120, que se llaman los CAI, Centros de Actividades Infantiles. La escuela 120 queda en la calle 35 y 17, 17 y 35, es una escuela primaria, donde los sábados hay actividades para niñas y niños. Las actividades son entre las 9 y la 1 de la tarde. Las actividades tienen que ver con talleres para disfrutar, para compartir la escuela desde otro lugar. Son totalmente gratuitos y también divertidos. Este CAI, el Centro de Actividades Infantiles, es intercultural, donde nos vamos a asomar a otras culturas. Les cuento los nombres de los talleres, a ver qué te parece, Rocío. A la pipeta, taller de experimentos, inventos y chimentos. ¿Quién lo puede ser? ¿Qué bruja puede dar esto, este taller? ¿Qué brujita puede dar este taller? ¿Quién, Paz? Sí, la bruja Paz. Un mundo de formas que transforman. Taller de creaciones divertidas y colectivas. Otra brujita que se llama Marta, de San Martín de los Andes, es ella. Y otro que se llama Entre brisas y vientos, jugamos el movimiento. Taller de danzas andinas. ¡Ay, qué lindo! Y el otro se llama Aromas, colores, saberes y sabores. Taller de huerta y de títeres. ¿Quién le puso los nombres? Dejémoslo ahí, ¿no? ¿Y pero están bien, son tranquilos. ¿Y en ese de huertas y títeres qué hacen? ¿Agarran el títere y charla con no, la los títeres armando, bueno, como fuerza. Viste la obra de títeres que hicimos, ¿no? La de Tierra Viva, hablando sobre agroecología, claro. Sobre la alimentación, cosas que nos diviertan también. ¿Y sabes una cosa? El taller de Paz se iba a llamar Experimentos y Explosiones, ponele. No, pero tenía como un fin negativo, claro, negro. Dijimos, no, Paz, es para otro momento. Bueno, Edu, te quiero continuar, me alegro mucho. Sí. No sé quiénes pueden llegar a ese taller. Sí, el taller, entonces, insisto, es a las 9 de la mañana y hasta las 13 horas. Este primer encuentro de este sábado hay que ir con una mayor, con un hermanito mayor, con un papá, con una mamá, con una tía, con una abuela, para inscribirse. Una vez que se inscriben ya no hace falta que vaya de mayor. Y lo pueden disfrutar, es totalmente gratuito, aprovechenlo, vamos a trabajar con un montón de cosas y va a ser durante todo el año. Qué bueno, los felicito. Gracias. Espero poder saber los productos. Sí, los pone muy bien y también la biblioteca tiene que ver porque una reunión de sábado la hicimos acá y los profes de otros CAI también han propuesto que nos juntemos en junio a comer algo rico y lo hagamos también en la biblioteca. ¿Qué tal? Wow, no me lo puedo perder. Bueno, yo quiero continuar con el tema de lo que es bibliotecas. Sí. Estuvimos hablando, la primera vez que hablamos es de bibliotecas antiguas y me parece re interesante que no dejemos pasar por alto lo que tiene que ver con los viejos escritos. Uh-huh. Al hablar de este tema, estamos sí o sí hablando de lo que es la arqueología. Ajá. Y bueno, entonces, ¿cuáles son los registros escritos que nos dejaron los antiguos edificios? Son estos, son las escrituras primitivas que se inventaron antes, en el año 3000 antes de Cristo, sería en Egipto y en la Mesopotamia, de la zona, ¿no? Pero hubo muchos otros pueblos que también crearon sus escrituras, como sí. Podemos hablar en otro momento. Los egipcios utilizaban las piedras y también utilizaban el papiro, hecho con una planta que crece a orillas del Nilo. Que no es el cáñamo. No, el papiro. El papiro es una planta increíble. Es el papiro, exclusivamente papiro se llama, sí, la planta. Sí, y contarle, chicas y chicos, que está muy de moda el papiro en los jardines de La Plata también. Se puede ver a veces en casas, uh-huh, que tienen mucho papiro como planta ornamental. Bueno, muchas de estas formas primitivas de escritura eran muy poco prácticas y quedaron fuera de uso al inventarse el alfabeto. De modo que cuando se redescubrieron las primeras inscripciones antiguas, nadie sabía leerlas. Ahora la mayor parte de ellas ha sido descifrada, como por ejemplo los jeroglíficos egipcios. Los egipcios empezaron a escribir haciendo dibujos. Una casa, una boca, entonces cada uno significaba sílabas. Ajá. Entonces la boca en realidad significa ro. R-O, la R, después se quedó como un sonido de R. Y la casa es un rectángulo que significa P, uh-huh, per, bueno, debe tener concordancia con el idioma de ellos. Pero así fue donde después se unían palabras difíciles o conjugaciones difíciles de letras como PR, que no es lo mismo decir PR que mamá, ¿no? Supongo, no sé, en aquella época o cómo es el idioma, no lo conocemos. Aun cuando tenían un alfabeto, los egipcios siguieron usando al mismo tiempo, sin embargo, los antiguos dibujos y signos silábicos. Y llegaron a agregar otros signos más que para indicar qué tipo de palabra era la escrita. Por ejemplo, peri, que significa salir, y se deletrea rectángulo boquita, ¿qué sería acá? Barrilete, barrilete, dos piecitos. Y eso significan, las piernas andando significa que es una palabra de un verbo. Entonces así, bueno, ellos se dedicaban a escribir, a contar sus historias, sus apasionantes vidas. Y bueno, y después tienen muchos animales, tienen símbolos al estilo de sogas, manos, serpientes, víboras, pájaros como los búhos, el buitre egipcio, cadenas, un montón de brazos para comunicarse, ¿no? Sí, esos, bueno, y así iban armando sus historias a través de estos símbolos. Bien, ¿qué te parece? Muy bien, muy bien. Eso de las bibliotecas es algo que también siempre me interesó, como eran las bibliotecas antiguas. Y quiero contar algo ahora que también queremos compartir con la con los oyentes. Pero acá viene un personaje que hace mucho que no viene al programa. Al Ovillo ha venido, pero viene poco, que es una... Porque nombramos bastantes brujas hoy, ¿no? Sí. Hola, ¿cómo estás, Rocío? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda, brujita? Bien, soy la bruja Chija Chija, ¿te acordás de mí? Sí. Bueno, vengo para comer el locro de la biblioteca. Ah, bueno, ¿qué quiere? ¿Un numerito? Todavía no tenemos la fecha. Mire, pero vengo, me dijeron que era esta noche. Ah. ¿No era esta noche, querida? No. Ay, pero no, acá en la radio, entonces los chicos de la radio me van a invitar a cenar. ¿Qué te parece? Ah, bueno, está bien. Si no se van antes, por ahí te inviten. Bueno, escúchame una cosa. Acá, bueno, si no hay locro, entonces, ¿tenés algún libro de hechizos en la biblioteca? Ay, me lo llevé. ¿Cómo que te lo llevaste? Sí, la semana pasada me lo reservé y me lo llevé. Lo tiene que reservar al libro. ¿Estás aprendiendo a hacer brujerías, querida? No, yo me tengo que informar de todo. Bueno, está bien. Bueno, después vamos a seguir hablando de este tema. No sé qué le pasa a Di Pasquale, que si no se pone musiquita linda, lo voy a transformar en un escuerzo. Bueno, no sé si aprobar, ¿Cómo dice eso? ¿Cómo lo va a transformar en un escuerzo Di Pasquale? Que mañana, ¿quién conduce? Tenemos al señor Fac con calores y fiebres y no va a poder conducir mañana el programa si es un escuerzo. ¿Cómo va a conducir el programa mañana? Y bueno, por ahí hay que llamar a... ¿Así va a ser? Por ahí encuentra el amor. Alguien le da un besito al escuerzo. Pero sí. No, esas son historias viejas. Imagínese un escuerzo bailando afro. ¿Cómo te imaginas? No sé, tiene las patitas cortas, ¿no? El escuerzo. Bueno, gracias, Chija Chija. Después vamos a hacer un locro. ¿Tenemos que ponerle fecha o no, Rocío? Y sí, entre otras cosas. Bueno, entre varias cosas, contarles que hemos recibido este hermoso libro Niñez y Derechos Humanos, con un enorme agradecimiento a los compañeros y compañeras que están en el equipo de niñez de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata. Unos grosos, no solamente por el material, porque siempre están atendiendo a los distintos grupos que trabajan por la niñez, que tienen un montón de preocupaciones legales. No es poca cosa estar remando tantas historias con la niñez y con la juventud en situación a veces de calle, a veces de situaciones extremas donde hay cuestiones violentas, de hambre y cuestiones que nos preocupan. Por eso ellos ayudan desde el punto de vista jurídico a que existan espacios para que los chicos aprendan, para que jueguen, para que crezcan sanos y fuertes y siempre llenos de amor. Así que este manual va a estar en la biblioteca, lo vamos a tener como material de consulta, así como tenemos el Derecho a Tener Derechos, que es nuestro libro más prestado en la historia de la biblioteca, lo vamos a tener también para consulta. También lo tenemos en PDF. En PDF también está en la computadora de la biblioteca y nos va a servir entonces para qué, para aprender un poco más de lo que sabemos. ¿Qué te parece, Rocío? Me parece muy bien. Aparte, bueno, tiene un grabado. Me encantan esas imágenes a mí. Sí, tiene una estética muy parecida a la revista revista La Pulseada, por los dibujos, y nos pone muy contentos porque está muy bien hecho, con colores, está bien claro, y así aprendemos. Bueno, yo no sé, tengo para recomendar libros. Dale. Como por ejemplo, que tiene que ver con el tema de las prácticas discriminatorias. Uh-huh. ¿Somos iguales o diferentes? Bueno, puede ser que alguna vez hayas escuchado la palabra discriminación y no sepas muy bien qué es lo que quiere decir. Esto quiere decir que por más diferentes que seamos, nunca nuestras diferencias pueden servir para que alguien o un grupo se crea superior a otro, restándole posibilidades o quitándole lo que le corresponde por derecho. Está bueno, esa cuestión de nuestros derechos, ¿no? Nuestros derechos, sí, para informarse. Un libro rápido que vos lo mirás y ya te das cuenta ahí cómo poder consultarlo y a su vez reflexionar, uh-huh, ¿no? En tu ámbito. Después, bueno, La broma de Coquena y la hija de la Pachamama. Bien. Esto es de la Biblioteca de Genios, de Cuentos y Leyendas de mi país. Según los collas, entre cerros y quebradas anda siempre Coquena, con su cuerpo de chico y un sombrero aludo, a veces caritativo, pero siempre de cuidado. De eso se trata el primer relato de este libro. La segunda historia narra lo que le pasó al pobre Juan cuando conoció a otro poderoso ser de la montaña, Pachamama, la madre tierra, siempre venerada en el noroeste. Luego encontré otro libro que me pareció interesante, que es La llave del águila, de Elisa Roldán. Bien. Diego ha quedado huérfano en su Mendoza natal. Por casualidad, descubre que el apellido de su madre no es el que conocía y decide viajar a Buenos Aires para desentrañar el misterio que encierra su familia materna. Allí encontrará amigos y tropezará con matones que amenazan su vida. Ese es más para los grandes, ¿no? Y ese, claro, ya es un para un... Para los 12, para los 13. Claro, por eso, ya es un más cuento... Más novela, así de aventuras. Largo, sí. Una pequeña llave dorada se convertirá en la clave para develar el enigma. Y el último es Cuentos de Hadas Retorcidos. Seguro que es amiga de la brujita que vino recién, sí, ¿no? Me parece que sí. Contados por Arnold Stephen Jacobs. Ajá. Hace muchos, muchos años los cuentos de hadas llegaron a ser muy aburridos, pues una vez pronunciadas las primeras palabras, el niño o la niña ya conocían toda la trama, incluso el final. Pero un buen día surgieron estos cuentos de hadas deliciosamente retorcidos, en los cuales es imposible saber qué va a ocurrir en la siguiente fracción de segundo y mucho menos deducir con quién se casará el príncipe. Si es que se casa, ¿no? Los mejores médicos suelen recetarlo para niñas y niños de 1 a 100 años. Bueno, y eso hace siempre esas historias, no tienen edad, porque nos interesan, nos gustan, nos divierten y nos ponen bien. Aparte hay que cambiar las historias de hadas también. Claro. Pero ya son re viejas. No, sí, está bien, pero que no venga una bruja a decirle a Matías que lo va a transformar en escuerzo, che. Claro. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hay que invitar a la chica al locro y después el locro se va a poner mejor onda. Ay, bueno, vos sabés. Bueno, ¿vamos a los deseos entonces? Vamos entonces. Y nos vamos despidiendo entonces con este tema de Víctor Jara, del grupo Zapallo, que es un grupo de chileno que hace música para chicos y chicas. Y ponemos esta musiquita para, bueno, para decir qué, para desear qué cosas queremos que sean, ¿no, Rocío? Uh-huh. Vamos entonces. Bien. Quiero que venga pronto Caro a hacer la columna, que me mandó un mensajito que dijo que ya está mejor y viene. Bueno, yo deseo lo mismo, que pasen los días, los bellos momentos lentamente y los feos momentos que se transformen rápidamente en bellos momentos. Que Juli de la biblioteca Yachayhuasi, que anda por acá por La Plata, nos venga a visitar hoy a la biblioteca. Que sigan estos días llenos de nubes y de sol, con frío y con calor. Que podamos editar el libro de Rodo con todas las editoriales del Boletín de la Biblia. Bueno, yo deseo que venga alguien a editarlos. Que podamos comer locros ricos este invierno. Sí, y también carnecitas al horno con papas. Que podamos hacer el encuentro con los poetas en la noche más larga del mundo. Sí, que vengan poetas, saltarines y gente con buena onda. Bueno, y que nos podamos ver la semana que viene. Dale, bueno, nos vemos el próximo martes. No nos vamos a ver, nos vamos a escuchar, nos vamos a sentir. Sí. Y va a ser una manera de querernos. Bueno, así que muchas gracias Pablo, muchas gracias Matías, muchas gracias a todos los compañeros de Radionauta que nos han puesto en el aire. Nos sentimos siempre muy contentos de estar acá. Y bueno, nos vemos pronto. Abrazos y besos. Adiós. Ahí donde llega todo y donde todo comienza. Canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva. Será canción nueva, siempre será canción nueva.